la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Es la mujer de alas negras, la mujer rocío, mujer río, la mujer luna, mujer espuma. Es la mujer ranura, mixtura, premura, altura, frescura, locura, ternura, bravura, cintura. Es la mujer brisa, la mujer risa, la mujer prisa, urgencia, la mujer transparencia. Es la mujer ciencia, la mujer sabiduría. Es la mujer día, la mujer que confía. La mujer llora, hace sonar el espíritu. Es la mujer aerolito, mujer rito. Es la mujer suave, mujer remolino. Es la mujer vino, camino, la mujer pergamino. La mujer hierba, la mujer tierra negra. Es la mujer lenguaje, la mujer traje. La mujer viaje, hospedaje. La mujer salvaje oleaje y la mujer encaje, carruaje. Es la mujer primera actriz, es el personaje, la mujer homenaje. Es la mujer paisaje, follaje, plumaje. La mujer pluma, es la mujer bruma. La mujer desaprendizaje. Es la mujer que sangra al volar, es la mujer vuelo. La mujer cielo, es la mujer trueno, mujer más, mujer menos, la mujer veneno. Es la mujer pastoreo, la mujer deseo y más deseo. Es la mujer que sangra al desear, es la mujer que sangra al cantar. Es la mujer que sangra al parir, que sangra al morir. Es la mujer que sangra al chupar, que sangra al silbar. Es la mujer que sangra al nadar, que sangra al brillar. Es la mujer luz, la mujer que sangra en la cruz. Es la mujer que sangra al reír, que sangra al vivir. La mujer que sangra al herir. Es la mujer vida, la mujer herida. La mujer arrancada, la mujer concebida. La mujer parida, la mujer expulsada, la mujer pulseada, la mujer deseada, la mejor bebida, la mujer amada, la mujer perdida. La mujer maravilla, la mujer biónica, la mujer barbuda, la cantante calva, la de concha peluda, la pelada, la mujer bruta, la esclava, la mujer gaviota, la desdentada. La mujer mendiga, la mujer franela, la mujer sin cabeza, la que huele a caña, la pereza. La mujer pública, la mujer en llamas, la mujer tatuada, la dueña del burdel, la novia de Frankenstein, la mujer del futuro si es mujer, la mujer poseída, la mujer desposeída, la mujer de, la mujer de, la mujer de la mujer lesbiana. Es la maestra de tercero, la hija del minero, la terrible madre, la vaca que quería ser mujer, la que quería coger y no saber y no sabía, la yegua, la mujer caballo, el amanecer crudo, el amanecer arreglado, el ombligo boludo con la máscara volada. Es la mujer careta, mujer cara, la mujer que vuela ligera por tu pensamiento. Es la mujer pajarona, la mujer ungüento. Cuento, viento, tiento. Acento sin sombra es la mujer. Condimento. Desplazamiento. lento. Alumbre, momento del nacimiento. Es la mujer leche, alimento. La mujer de pecho caído, la mujer instrumento. La niña de pecho, la mujer afrecho. Voz de mujer, boca a boca, lecho de rosas, surco ardiente donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe sublimemente loca. Es la mujer coca, fresca, verde, tierna, chupa rosa. Es la mujer huella, la mujer que calla. Es la mujer playa, la mujer estrella. Es la mujer agua chiquita, agua que levanta, agua que cura las lastimaduras y las mordeduras y las eczemas. La puta madre, la hija de puta, la puta de lengua, la lengua que habla. Y hablando nada más cura, y hablando nada más calma, y hablando nada más condena, y hablando nada más seduce, y hablando nada más atrapa, y hablando nada más exprime, y hablando nada más succiona. Y hablando nada más es bruja la hechicera, la desnuda, la que sabe hacer bailar, la que sabe hacer parir, la que sabe hacer dormir, la que sabe a sudor al despertarse y a naranjas al caer la tarde. La mujer sifón, la mujer sostén, la moza y el sutién de la musa de Satán. La mujer pez, botella, relámpago, tormenta. La mujer arcoíris te saluda. La mujer tatamuda. La mujer perfumada. La mujer estrujada. La mujer esdrújula. La mujer aguda. La mujer aguada. La mujer cornuda. La mujer grávida. La mujer fuego de pino rojo. La mujer encendida. La mujer despojo. La rock and roll woman de labios paspados, de concha antropófaga, de pelos azules y modales, oscos. Y es la mujer opio, la mujer flor, olor de mujer, calor, vapor, miel, bálsamo, lluvia, espasmo, terremoto, convulsión. La mujer pasión es la mujer del año, es la mujer gorda, la mujer equilibrista, la mujer araña. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. Es la mujer que salta al vacío. La mujer que salta hacia el fondo de lo conocido. Es la mujer guisante, la mujer cerveza, que fue raíz y que fue agua, que fue medicina y que fue hierba, que fue aire y fuego, espina y polvo, saliva y sueño. Y es la mujer, silencio, no molesten a la serpiente, dormida. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafobero. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafobero. Hay que ahorrar pa' no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía.

pena que ela seja cadeira sacudida de riso, espernava grossas coxas de nylon, e Eve Klein pintava com mulheres desnudas manchas borrachosas de azul, carimbando o vazio da tela entre nacos e cães. Este pátio quadrado que as casas cinzas enquadram, e onde sai este pátio quadrado também, e outras casas cinzas, e uma ventanija que te manda outra ventanija que não é aquela, mas uma outra, para pagar na mesma primeira ventanija uma taxa de 500 pesos e sair deste pátio quadrado com uma cara de deusa maia e olhos amêndoa. Ejecutó con tremendo fuego y espíritu, remontándose en el registro agudo con confianza y precisión, construyendo frases de punzante emoción y conservando los más cálidos elementos que caracterizan su estilo. Para sair deste pátio cinza, uma ventanija segunda que te manda a primeira ventanija. Um livro de registros é também um livro. E o difícil do difícil, como um roxinol sufocado de folia. Troilo amassava um bandoneon entre as patas de bulldog lírico. El sordo. Cerrajó, el lugar. Sí. Y le cagó trompazo a Orson Welles y vino la suegra y le cagó también el trompazo. Y entonces vino el machito del piso de arriba. Cobarde, te peleas solamente por mujer. O sea, este también le cagó un trompazo y se cagó al suelo. Y tuvieron que cambiar un tercio del departamento. El sordo nunca más peleó. Sí. Pena que esta pobre lenda en viaje en Belenda pelo. Era época de perón. Y la mujer del abogado lo pone en pero. Y le pidió que desse mamadeira al nené. Nunca y más. A sogra ralhava como ¿por qué no le daban ganas? Él no tenía jeito para. Y yo. Y la mujer no ralhava y el nené chorava. Y el surdo era un hombre pacato. El sordo, el cubano. Y yo no soy hincha de nadie. O táxi parando entre Lavage y Maipú, Cañete lutaba agora en Luna Park. Mas ninguém foi vê-lo. La Nación, com manchetes bovinas sobre um atenção. Gado medalhado. Vacum, vacuário. Os de la Taquara mataram um transeunte bem na Cage Florida. La hija del diablo se casa. No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando, o consciente e inconscientemente amenazando. «¡La hija del diablo se casa!», cerraron las puertas de mi casa. Pasado el mediodía, resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice 3 veces la misma senda, me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Al fin toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. «Invitan con la carne», dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y si era, estaba embozada. También servían niños nonatos cubiertos con azúcar. «Son riquísimos». El tam-tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo crescendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie junto a la pared, el pelo igual que el sol, entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas. Su himen cayó roto, se oyó un leve bramido y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó: «¡Y el novio se va por aquí, es chiquitito!». Cerré los ojos. Creo que cayó un aguacero. Huí arriba de los jardines, de los ramos amarillos. Entraba en cada cueva y salía aterrada. Entré en mi casa. Mamá estaba fija en el mismo lugar, haciendo el mismo encaje. Sin levantar los ojos, comentó: «¿Pero qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros?». Raras visitas. Puede ocurrir, y a veces con frecuencia, que uno se sienta como despellejado, sin la barrera de la piel, en contacto directo, en carne viva, nervio desnudo con el extraño ser de la belleza. ¿Qué hacer? Es necesario recibir al fugaz visitante con cierto disimulo. ¿Qué diría la gente si nos viera caer de rodillas y dan ganas? Por 3 gotas de música, por un tono perfecto, por una línea pura. Con Marta en Florencia. Comienza a ser oscuro y es el frío. Intemperie. La tarde entra en el sueño y torna su pesebre. Como cansados caballos caminan a su establo al deslizarse la noche por el aire. La noche cubre el aire. La noche cubre al durmiente y al insomne. Ella duerme. Yo velo. Escucho su respirar acompasado, su batalla de amor contra los días. Escucho el palpitar jugoso de sus libros, su espada de palabras y sonidos. Los platos de la cena quedaron apilados y en ese rincón de la cocina, como pájaro durmiendo acurrucado, se escucha un amplio respirar de vida. Cada tanto nos vemos, en alguna vuelta imprevisible de las horas, y estamos más cansados porque estamos más viejos, quizá también más tristes y acaso más serenos. Esta es la cuota que nos tocó en la vida, con vida y muerte y amor y desamor y amor de nuevo y gana y esfuerzo y la fatiga. Y volvemos a hablar. Yo le cuento y ella me cuenta y yo le digo de mi hermano muerto y juntos recordamos sus ojos tan azules que azulaban los ojos de los otros. Le cuento que una mañana de Benares, Varanasi la llaman hermosamente los hindúes, he visto a un perro comerse la oreja de un cadáver y le cuento que mi hermano tenía ya en su cuerpo de luz el tenebroso color de lo podrido. Porque toda la muerte es una sola e igual, y es siempre un acto de barbarie, y siempre su sombra va delante, detrás o dentro de nosotros. Le cuento que pienso a veces en las nubes como pastores blancos que preparan la mesa roja de la resurrección. Y allí estaremos todos, sentados y serenos, mirándonos mirar la cabecera donde nos estará mirando Dios. Viaja el paisaje, pasa el eucaliptus, hojaldre aireado. Cruza una calandria el parabrisas, cruza una calandria. Piérdese con el polvo de las ruedas, en la curva, inclinación leve con sonrisa. Viaja el paisaje, pasa el eucaliptus, hojaldre aireado. Cruza una calandria el parabrisas, piérdese con el polvo de las ruedas, inclinación leve con sonrisa. Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas, manchas de aceite y ese veneno impersonal que urde, del que huimos. El golpe virtual del aire en el cristal inmoviliza al viajero. Anfibio, el round de la queja se suspende. Campanillas amarillas en el campo. Se disfruta el ser pasajero, ser el que no elige. Viste el tránsito de ir, la espalda hueca, el codo en la ventanilla, entre el follaje, otra vez el viento. La velocidad es terapéutica. Terapéutica. Atrás la ciudad irradia finas líneas blancas, manchas de aceite y ese veneno impersonal que urde, del que huimos. Se disfruta el ser pasajero, ser el que no elige, viste el tránsito de ir. Campanillas amarillas en el campo. La velocidad es terapéutica. La espalda hueca, el codo en la ventanilla, entre el follaje, otra vez el viento. La velocidad es terapéutica. Se disfruta el ser pasajero. Solo viste el ser, el tránsito de ir. Aprietan la pena y el cinturón de seguridad el domingo de regreso. Apuntes en automóvil. La buscaría en la lágrima o la risa. De no encontrarla, me pondría como loco. Descendería por las cuerdas de los ascensores hasta el subsuelo más subsuelo de las cosas, en los rincones del aire, en los aires de un rincón, allí donde se dan la mano la gravedad y el infinito, preguntaría por ella. La buscaría en todo y en la nada. Me pondría como loco. La buscaría en los archivos, los registros de no encontrarla. Empezaría de nuevo, desarrugando mi corazón de las arrugas de un boleto. Pedaleando la arboleda, con la bici casi afuera, siempre me largo a silbar. Si la duna me enarena y me enmudece la rueda y el pedal ya no me da. La bicicleta al costado, igual voy a atravesarlo a tu pantano arena. No te olvides que silbando me lleno de aire y de tanto aire me da por volar. Después que pasé las dunas, espero que en esas de una laula me vengan mojar. Ojalá que no estuviera con candado la portera, la porterita del mar. Porque yo y mi bicicleta, con mi silbo y mi cuarteta, lo queremos transitar. No te olvides que silbando me lleno de aire y de tanto aire me da por volar. Thank you. las olas de tus ojos de cristal. Poema inconcluso sobre la vastedad. Me falta extrañamente un soporte para llegar a la vastedad de la noche. Esta, quieta en su prefijo horizonte, lame mis ojos sin esperar nada. Realmente, realmente miro este papel y me pregunto hasta qué hora se mantiene esta figura, quieta también de mi cuerpo, tácito, en el aire rectangular y blanco. Inútil es pedir, más. Más tarde, el sol como un alguacil despertará la ciudad. Los pájaros, con nervios, trinarán sobre un árbol de la calle. Y el tránsito. El reloj ancho y ajeno me dirá cierta obligación. Aún no encuentro nada para soportar esta vastedad de mi cráneo. El barrio está tranquilo, yo estoy sonriente. Se va un pájaro hacia el cielo, se lleva mi sonrisa. Quedo mirando la gente que pasa, que ya pasó. He sido el tiempo, es mentiroso. ¿Acaso quisiera ser la lluvia? Y viajar en nubes a través del viento, y llegar y empaparte, acaso quisiera empaparte, si tuvieras derecho, si merecieras mi agua. Oh, al sol, he quedado preñado de amor, he quedado jugando con tu sonrisa. Como se quiere una canción. He quedado vislumbrando el sueño más triste que he visto. La prisión. Yo sé, los hombres llevamos de destino quizás una prisión. Yo sé, los hombres somos como destino escapar a la prisión. El barrio está lindo, yo estoy sonriente. sonriente por fuerza de sonreír, por valentía. Tengo los ojos llorosos, la cabeza un poco ida. Y tengo la añoranza loca que late en mi corazón. Oh, mi corazón. Tengo el miedo del sol, de dejar de existir. Y las ansias de ser nube, te dije, y lloverte. Lloverte aunque no lo merezcas. Y ya no quiero pensar en lloverte. Quiero caminar con una botella con agua en la mano. Y brindar por la salida del sol. El barrio está alegre. Quizás yo no. Quizás el barrio no esté tan alegre. Quizás todo pase por un verso de amor. Entonces murió un amigo. Cuando te fuiste, ¿a dónde realmente estabas? Estábamos nosotros. La mitad que no escuchó, la niña que escupió en la cara del tiempo. Las 3 de la madrugada sin parlamento, en un callejón sin salida. Nada, nada, nada, nada, pero nada, de nada. Tiene obligación de reunirse, salvo los olores del misterio. ¿Sabes? El mundo entero en estado de sosiego. El mundo entero en estado de sosiego. El aliento de cada presencia invocada. El aliento de cada presencia invocada. Da, da, de, de. Organizada, da, da. La postura coneja, la catadura de un dejo de silencio. Los rituales del viento, los rituales del sexo. Un tiempo para pensar, la mara seca, la mala llaga. Río llantos, bajantes, creciente. Un cadáver lunar y este enorme esfuerzo moderno. ¿Qué? No puede ser Dios con este hombre. Y todos estos árboles tan correctamente oscuros, tan correctamente oscuros, tan correctamente oscuros, tan correctamente oscuros, tan mi sabañón, ay mi sabañón, sabañí, ay mi sabañón, ay mi sabañón, ay mi sabañón, sabañí. Fue albañil, fue un guardián de uñas largas, que dice que yo nací de un viejo amor entre parcas. Ay, mi sabañón, sabañín, mi sabañón. Ah! corredor de seguros. Se sentía solo. Era un agente fugaz, un hombre portafolio, que pisaba un hotel y luego otro, sin dejar sombra, sin huellas, sin rastro. También se está solo entre los conocidos, pero él lo estaba entre los extraños, tan flaco de recuerdos, tan corto. Es así que queriendo burlar su soledad, el hombre, el vendedor de seguros, comenzó a enviarse telegramas de saludo a él mismo, apartado postal 1800, Hotel El Estero, esquina tanto y cuanto. Recibía allí sus propias misivas, con la alegría tonta del absurdo repetido, alegría de pan viejo. Un juego, se decía, un juego inocente, sin reservas, como quien se reparte un solitario de naipes, como quien silba o hace muecas frente al espejo. Así, el viajante con viandas caía emboscado en sus más logrados aforismos. La lógica del bien se lame, chistes amargos, frases sin sentido, preguntas a responder. Hasta que un día, porque siempre hay un día, tomaron un giro extraño aquellas esquelitas. Esas insinuaciones, él no las había escrito. Un aviso con la palabra muerto, fulgor de fulgores. Fea broma del telegrafista, pensó. Enseguida desconfió del sordo botones del hotel, pero también del dueño del hotel. Pelado socarrón, riéndose siempre detrás del mostrador o de la gorda del segundo piso, los sobacos naturalmente empapados. Es claro que alguno de ellos estaba jugando una mala pasada. Dejó maquinalmente de escribir aquellas esquelas escuetas, pero le seguían llegando, cayendo, sí, como baldazos de agua fría o escombros. Las amenazas se tornaron entonces en cosa seria. Pero, ¿cómo explicar a la policía cuán imbécil había sido? No tenía una coartada coherente. Temía, sí, la muerte. Lo seguían sin duda autos de matrícula dudosa, demonios como adolescentes en bicicleta. No pasaba un segundo ahora sin que esperara desesperado aquellas misivas, alusivas, asesinas. Sos un fiambre fácil, decían. Está jodido. El comerciante necio, que era o que había sido, no alcanzó a comprar un arma. Ya no salía de la última despintada habitación, pero igual escribía historias, deliraba viejas historias antiguas como el mundo, y fumaba y tragaba whisky, bichando por las endijas, por los ojos de todas las cerraduras. Hurgaba la calle, las noches espesas, y todas las mañanas se decía: no puedes ser tan cobarde, tan cagón, tenés que salir. Hasta que de pronto, porque siempre hay un de pronto, dejaron de llegar. Y pasó un día y un par de noches, y ya no llovieron más telegramas. Un mes y medio y todo parece volver a la normalidad, y se anima a salir del fondo de aquella mugrosa cueva, con los ojos arrugados por el golpe de la luz. Entonces se vuelve a tutear con los extraños, con el igual gesto, con el mismo confiado andar. La broma del hijo de puta había pasado por fin. Había pasado de largo como un pesado y maldito tren de carga. Y se perdió entonces. Náufrago de nuevos parques o páramos. Doblemente perdido, volvió a la misma trilla, la suya, la de siempre, la del vendedor de seguros. La vida tiene un precio, señora, decía. No juegue con la tranquilidad de los suyos. Piense en su familia. Firme aquí, por el amor de Dios. Y nuevamente volvió a ganarlo la costumbre. Esa costumbre que llevaba puesta como un traje de segunda, almidón al cuello, solapa ancha. Pero la verdad de la gente de seguros es que extraña así aquellas esquelitas de muerte súbita, tremenda. Porque de vez en cuando la vida, esa demencia, continúa. Van a vender el aire que respiras. Y tu cabeza desnuda no se queja. Un haz de luz quiebra la manzana, atraviesa el agujero de la sombra, sangrando uñas de risa en risa, y lleva al fondo lo que más quiere. ¿Para qué? ¿Para qué tanto lodo amargo? ¿Para qué? ¿Para qué ese diverso, flores nauseabundas? Cuelga una figura, sin puertas ni rendijas, a tientas, bajo el precioso cielo. Espiando las cinturas sin destino, se entretiene torturando. Pero ya no hay más tiempo. Para él, para nada, para nadie. Tocotú, cotú, tocotú, catá.